Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo estáis, mozalbetes y mozalbetas? ¿Movéis la colita, las orejitas y los bigotitos? Bien, estáis en forma. Vale, ahora os quiero bien atentos, ¿eh? Mis tigres de Bengala, porque hablamos de derechos animaleros y de historias con final feliz. Así que, perris, gatos y todo bicho viviente del planeta, oído al parche que empezamos en mis queridos animales. Con el pequeño lemur iniciado en tierras del Perelló. Ramiro Segreyes, ¿cómo estás, querido amigo? Estoy muy bien, Ada, estoy muy bien. Me alegro, me gusta verte feliz. Estoy muy contento, la verdad, he tenido una semana muy buena. Y lo que te rondaré, morena. Morena, morena, ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Pues sí, este sábado, mis queridos animales, Emilia Pastor, presidenta de Arcadis, asociación que defiende los derechos de los animales, me mira con una, me hace así con la mano, y que nos hablará de las últimas propuestas para la reforma de la ley de la Generalitat Valenciana sobre protección de animales. Bienvenida de nuevo, Emilia. Muchas gracias. Yo voy a empezar diciendo que estoy... Pero acercándote que, al micro. Sí, más bien, sí. Que estoy encantada de haber nacido, ¿vale? Eso está muy bien. Muy bien, oye. Muy bien, ahí nos has dado. Es una frase de mi marido de toda la vida, pero me la he adjudicado yo. Ah, pues si no hubiéramos nacido, no estaríamos aquí ahora. Ni encantados. Hombre, pobre Vicente Aventosa y estaría solo. 97.7, ¿qué más quieres? Me encanta la vida. También nos visita Vicente Dací Mateis, presidente de la Asociación para la Protección de Animales, APAX, con una increíble y emocionante historia de tres canes abandonados a su suerte. Bienvenido, Vicente. Muchísimas gracias. Eres un héroe, compañía. ¿Eh? No soy un héroe. Los héroes son los que realmente vinieron allí a apoyarnos y a hacer toda la fuerza posible. Para mí hay dos héroes, Sandokan y tú. Bueno. Creía que era yo. Hemos empezado el día sacándome los colores. Vamos a ver cómo termina esto. Pues que haya color. Y más cosas, todas ellas después de la publicidad y de Povetval, la policlínica veterinaria 24 horas de la Avenida del Puerto. No os vayáis muy lejos, que aquí hace sombra. Down from the sky, down here by my side. Oh, I've been waiting, yeah, no, I've been waiting, I said. Hola, por favor, ¿el aeropuerto? Le puedo decir dónde está en casa y creo que queda bastante cerca. No se preocupe. Buenas tardes, ¿para el aeropuerto? Pues no le sé decir, sé que está cerca del concesionario en Gaza. Bueno, gracias. Perdone, ¿el concesionario en Gaza? Facilísimo, solo tiene que ir hacia el aeropuerto. Todos saben ya dónde está en Gaza. Concesionario oficial BMW. En la salida de Valencia, yendo hacia el aeropuerto por la Nacional 3. Y no solo es muy fácil llegar a él, además recibirás una excelente atención por parte de nuestros especialistas y un extraordinario servicio. ¿Vuelves a casa y el perro se te ha comido medio sofá? ¿Y de los zapatos solo te queda uno? En El Perro Educado te enseñan a entender a tu perro y a manejarlo en cualquier situación. Preadiestramiento de cachorros, obediencia básica, tienda, guardería canina. También trabajan y educan a domicilio y siempre en positivo. El Perro Educado están en la calle Asturias número 5, muy cerca de Eduardo Bosca y la Avenida del Puerto. 687-098-289. Pero métete en elperroeducado.es y allí verás ofertas permanentes en educación y artículos de la tienda. Elperroeducado.es y que tengas una feliz relación con tu mejor amigo, tu perro educado. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. 97.7. ¡Qué música más bella! Me alegro que me digas eso. ¿Por qué? Porque durante el programa de hoy, a traición totalmente con Ata, porque no se lo hemos dicho, toda la música que va a sonar es de Viana. Viana es un gran amigo nuestro, ya oiréis hablar mucho de él, y este próximo 24 presenta este disco en El Papo Verán, la Avenida de Aragón. y hemos decidido por decisión, unanimidad mía, que durante todo el programa va a estar sonando el disco de nuestro amigo Viana. Sí, no, está claro. Te ha molado la canción, ¿eh? Esta canción me gusta, saber lo que vendrá luego, esperemos mola, que sí. Mola, sigue en la misma línea, también me gustará. Y luego, en el próximo corte, daré otra noticia sobre esto, que va a pasar dentro de un ratito. Mientras des, exactamente, pedid y se os dará. Pedid. Bueno, pedimos, y resulta que Emilia Pastor es una gran dadivosa, una gran, ¿cómo se dice? Eso yo tampoco lo sé, dímelo tú. Yo Dadora, generosa. Es una persona generosa, sobre todo con los animales. Ya sabéis que es la presidenta de Arcadis. Oye, ¿tú sabes si soy generosa con las demás cosas? ¿Tú también con los animales? Yo he dicho con los animales. Vale. Una persona generosa con los animales. ¿Eres una tacañita? Vale. ¿Eh? ¿Con hombre, las otras cosas? Te diré tanto, sino que... Bueno, con los animales está claro que sí, porque has conseguido incluso que las leyes cambien, como por ejemplo poder subir a un autobús una persona con discapacidad acompañada de su perro, de asistencia, sí. Lo cual, oye, no está nada mal, porque no cambiar una ley tiene mérito. No, vamos a ver, es que ahí hicimos la ley de la A a la Z. Es decir, nos encargaron que hiciéramos una ley marco, presentamos el proyecto nuestro de terapia asistida con animales de compañía y nos dijeron, eso necesita una ley marco para esto. Y entonces nos encargaron la elaboración de la ley. La hicimos, el borrador, y se aprobó prácticamente tal cual. Qué bien. Entonces, claro, hacer una ley es algo muy importante. Claro, sobre todo que se apruebe, que te hagan caso. Hombre, una ley es de lo más importante que se puede hacer por alguien, en este caso por los animales. Uh-huh. Y más estos perros de asistencia que, hombre, pues que están ayudando mucho a las personas. Nosotros tenemos una perrita que se llama Osi, que esta perrita fue entrenada por los internos de Picassent. De Picassent. Uh-huh. Y bueno, esta perrita Amparo, su dueña, su dueña, ni propietario. De eso hablaremos. Su responsable. Pues oye, le abre la puerta, las luces, le pone la ropa en la lavadora, se la saca, se la tira en el balde. Además, ella señala, ella lleva como un palito, ¿no? Una varita, una pequeña vara, señala en el suelo. Y la perrita, pues le coge elementos. Y si le cae algo al suelo. Absolutamente necesaria en su vida. Hombre. Eso hay que decirlo, que quizás mucha gente no lo sepa. Los perros de asistencia no solamente son los invidentes los que disponen de un perro de asistencia. Una persona, pues, con la vista perfectamente... Hombre, claro, con una dificultad de movimiento, con una discapacidad, hacen mucho bien, muchísimo bien. Tú la conoces, sí, Asten, Quesada, y la perrita Chola, que es la primera perra acreditada en la Comunidad Valenciana como perra de asistencia, que les dan una medalla especial y pues lleva un certificado. Bueno, pues esta perrita Chola, que es muy mayor, ya pues va siempre en brazos de ella por la calle. Sí, sí, la he visto además, va con la silla de ruedas, ella se sube. Exacto. Además desarrollan, yo no sé, bueno, quizás sí, desarrollan la inteligencia que innata poseen. Y es increíble, claro, además, es la unión emocional que hay entre los dos. Es que el perro, por principio, tiene una gran capacidad de aprendizaje, pero es que le gusta aprender. O sea, un perro que aprende es feliz. O sea, el perro que no aprende se aburre y genera vicios y conductas inadecuadas. El perro que aprende es, como te digo, es feliz, valga la repetición, es feliz aprendiendo y ayudando. Bueno, Emilia, ahora mismo habéis presentado una nueva ley marco, ¿para qué? Vamos a ver. Porque tengo que entendido que estaba hasta escrita en pesetas. Vamos a ver, sí. Vamos a ver. Buena moneda. Explico un poco la historia porque la tiene. En el año 1993, debido a exigencias comunitarias, porque claro, aquí los animales no contaban, pero en Europa sí. Y entonces estaban preocupados por el bienestar animal. Y en un tratado que se llamó el famoso Tratado de Ámsterdam, a los animales que eran catalogados hasta entonces como producto, mercancía, pues se catalogaron como seres sensibles. Y a partir de ahí había que legislar y adecuar las leyes. Entonces a nosotros aquí no había ninguna ley. Y también se nos encargó a Arcadis que elaboráramos un borrador. elaboramos el borrador, se presentó en las Cortes y recortadísimo, porque nosotros lo hicimos de animales. Hombre, por eso se llaman Cortes, ¿no? Claro, claro. Porque van recortando. Claro, entonces nosotros lo hicimos para los animales domésticos, porque solamente habían legislado hasta ese momento Cataluña y Madrid. Y la valenciana, la comunidad valenciana fue la tercera. Claro, nosotros, oye, no inventamos nada. Cogimos esas dos leyes y, oye, y fuimos recopilando de ahí lo que nos parecía mejorando. Pero era para los animales domésticos. ¡Ah, caray! Pero los famosos recortes se quedó en perros y gatos. Uh-huh. Pero bueno, había algo ya. Entonces nosotros fuimos encargados de redactar esta ley que ahora tenemos. Esa ley data del año 1994. ¿Cuántos años han transcurrido desde entonces? 30 a lo menos, ¿no? Pues yo no quiero ni pensarlo, porque como yo estaba ahí, no quiero ni pensarlo. Yo no lo sé, porque no había nacido. Yo no os lo voy a decir, porque si no vais a calcular mi edad. Y los animales de dos patas como nosotros tenemos mucho que ver, porque tú has hablado antes sobre lo felices que son los animales cuando aprenden. Cuando yo me aprendí lo del WhatsApp, me puse más contento que contento también, ¿eh? O sea que... Pero ahora, las leyes ahora mismo que proponéis... No, pero espera, no corras, que eso tiene... Tranquila, ¿eh? Si no, repetimos. No te preocupes, programa, que hoy lo vamos a dirigir, esto tuyo. Poco a poco. La madre de Dios, entonces, claro, a las 11:30 igual no hemos acabado. Es que es una ley del 94. Obviamente está expresada en las sanciones en pesetas, señor mío, en pesetas. Entonces nosotros lo único que pedimos, creo que es algo exigible a todos los niveles. Y es que se adecue la ley, se actualice, porque ahí no están incluidas todas las normativas europeas que salieron desde entonces. Entre ellas, la de animal sensible. Tiene su truco lo de la peseta. Porque no es lo mismo cuando tú llegas... La famosa frase, oye, está muy bien, si solo vale... Un euro y medio. 168 pesos. Solo vale 600 euros, son 100.000 pesetas. Son 100.000 pesetas. Es que es eso, entonces es que no puede ser. Emilia, vamos al grano. Vamos al grano, vale. Puntos que habéis propuesto. ¿Puntos que hemos propuesto? Sí. No acabamos el programa. No, pues dime los de arriba. De los más importantes son la redefinición del animal, que ahí está como si fuera un bien mueble. ¿Eh? Nosotros lo que pedimos, que eliminen la palabra propietario, que conlleva el sentido de propiedad, y por lo tanto se puede hacer del animal lo que uno le dé la gana, porque para eso es de él. Pero también están las cosas como se digan, ¿eh? Porque yo esta mañana estaba con mi gato... Estaba allí haciendo el desayuno y tal, y lo cogía y decía, ¡ay, mi gatito! Mi gatito. Claro. Mi gatito, pues en vez, pues sí. Bueno, pero también dice mi amigo, también y mi marido, dice mi novia, y mi hijo, también y mi pareja. Mi sobrino. No, claro. No, pero no es eso. Yo te entiendo, es la connotación que conlleva decir propietario, un dueño. La palabra propietario. Que de repente tengo un perro y no es mío, pues cojo y le pego una patada. La vida no puede ser propiedad de nadie. Tú eres responsable de esa vida. Sí que somos propietarios de nuestra vida. Del gobierno de España. Sí, bueno, del gobierno. Eso. Bueno, pues entonces lo primero sería eliminar, que parece una tontería, pero que sería importante a la hora de interpretar al animal como lo que es. Y me parece muy importante lo de seres sensibles, y eso está claro, a partir de ahí el desarrollo cambia. No, toda la ley hay que adecuarla a eso. Pero luego también hay, siempre digo que lo importante es el matiz, ¿no? Como se dice, porque hay gente que a un animal le llamen mascota lo ven como despreciativo. Es que la palabra mascota a mí no me gusta. Partamos de la base que, según el diccionario, mascota es un animal de compañía. Pero a mí no me gusta porque tiene también otra connotación. Mascota es un talismán. El significado etimológico es un talismán. Pero entonces, si lo ves desde ese punto de vista, sí que mola que le llames a tu animalito mascota, porque es tu talismán. Pues sí, es tu talismán, ¿vale? Pero no deja de ser una cosa. Es que a mí lo que me gustaría es conseguir que el animal sea visto como un ser vivo sensible. Eso está aprobado científicamente, es un invento nuestro. Sensible, ¿eh? Si partimos de ahí, sentimos nosotros, sienten los animales y no se pueden hacer lo que se hace con muchos de ellos. Emilia, más puntos a tratar que... ¿Qué proponéis? Pues, por ejemplo, que para el poseedor de un animal hay muchos deberes, pero no hay ningún derecho. Es decir, nosotros proponemos que la persona que esterilice a su animal, que le ponga el chip, como es lo que está, lo que recomienda la OMS, por ejemplo, uh-huh, para minimizar el abandono, la esterilización y la identificación, pues que eso pues sea desgravable. ¿Te gusta, Ramiro? ¿No quieres que te desgraben? No, yo ya estoy grave. Yo estoy grave. Tengo un susto con Hacienda. ¿Eres desgravable tú? Yo soy biodegradable. Biodegradable. Mira, te voy a decir una cosa. Hablando de castración, yo acabo de castrar a mi perrito y a mi, bueno, a mi perrazo, ¿a tu perrazo? Y a mi gatito. Y yo estaba totalmente en contra porque lo veía como una mutilación. Es que es así, ¿sabes? Pero ahora estoy contento porque además los han castrado en Vennatura, que es la clínica que está al lado de mi casa, que son tan simpáticas, tan guapas las chicas de eso, que yo me estoy planteando que me castren a mí, si eso es lo que debe, eso me hubiera venido bien hace tiempo, pero estoy planteándome. Tarde, Ramiro, tengo muchísima amistad con mi médico, con Jesús Montoya, que es mi médico, me ha salvado la vida varias veces. Si no fuera porque lo quiero tanto, yo me tomaría esa clínica para que me curaran a mí también, porque... Bueno, hablando de salvar vidas, porque vamos a ir saltando, como siempre hacemos en este programa. Sí. Bueno, hablando de saltar, tengo que decir, me he ido de casa y he dejado a los bomberos dentro. ¿Sí? He dejado a los bomberos dentro. ¿Pero cuántos? Dentro de tu casa. Dentro de mi casa, pues sí, porque se ha caído un gatito de la vecina. Sí. A las 6 de la mañana, los ha llamado y entonces han llegado y no podían entrar por otro lado más que por mi terraza. Y ahí están. Luego conectaremos también con bomberos forestales que proponen una marcha aquí en Valencia a las 11 contra el fuego. Está muy chula, nos lo contará. Estará lleno de chicas, porque los bomberos están muy... Oye, no puedes, bomberos corriendo, las chicas detrás. Y no puedes saber si ya han cogido... No lo puedo saber porque se han ido, les faltaba un elemento. Entonces se han ido al parque de bomberos y volvían. He dejado una llave a la vecina para que... A ver si puede... Las ventanas sí que me gustaría abiertas, saber. Pero es que las ventanas abiertas en verano para los gatos. Hay que poner una mosquitera. Sí, los gatos para que no cuesta nada poner una mosquitera, de cualquier manera. Ya has dado el consejo, claro, de la semana. Mosquitera. Claro. Era para que no salten, claro, los gatos. Para el Perelló, a ti te viene fenomenal. A ver, un momento. En mi casa del Perelló hay mosquiteras hasta en los cristales del coche. O sea, yo, para mí, si el gato se lanza y se muere, ahí ya es día de luto nacional. No, pero es que día de... No, pero tengo que decirte que es un accidente muy frecuente, ¿eh? Porque el gato se pasa de largo, salta y se pasa de largo. El gato es curioso por necesidad. Entonces se sube a una ventana o al borde de un balcón, ve pasar un insecto, tira la zarpa y puede perder el equilibrio. Entonces, lo que estábamos comentando, el micrófono cerrado, si es de un sitio de una altura alta, de un piso elevado, tenga la oportunidad de dar la vuelta y caer de pie. Sí. Pero si es de una altura de un primer piso, de un segundo piso, puede hacerse más daño que de un sexto o séptimo. Yes. Pero no cabe la menor duda que un sexto o séptimo es mucho. Entonces, bueno, hablando de salvar vidas, tenemos aquí a Vicente Dassi muy calladito. Además, me hace gracia su apellido, porque es como sin la S, como San Francisco, que era un amante de los animales. Hombre, yo me tengo por buena persona, pero tanto como San Francisco ya me parece. Pero bueno, en este caso es un poquito San Francisco. Oye, qué música. Eso es, bueno, tengo que decir que esta canción de Sandokan no es de Paco Viana, es de Sandokan, porque eso igual, es. Igual hace una versión. Y como estamos hablando de héroes, pues entonces era la canción que había que poner. Por supuesto. Vicente, cuéntanos un poco resumidamente hasta que llegue la publicidad. El caso de estos tres perritos abandonados a su suerte en una casa. Bueno, vamos a hacerlo lo cronológicamente. Pues nada, nosotros nos llega el miércoles pasado un aviso de que hay un perro asomado en un balcón durante mucho tiempo. Nosotros nos presentamos allí, preguntamos a los vecinos, nos enteramos de que era un piso ocupa, que los ocupas se habían ido el domingo anterior y habían dejado al perro allí. Sí. Nosotros, por el balcón contiguo, nos asomamos, vimos que en lugar de uno hay tres. Acércate al micro, Vicente. Ah, perdona, disculpa. Sí. Vimos que en lugar de un perro había tres, y a partir de ahí lo primero que hicimos fue alimentarlos y pasarles agua y ya pasamos la pertinente denuncia a la policía local. ¿Os metíais por el caso, por la casa de unos vecinos? No podíamos meternos, digamos que sacábamos un poco el cuerpo al vacío y jugándonos un poco el tipo y les pasábamos la comida y la bebida. ¿Y así estuvisteis varios días? Varios días, porque nuestra sorpresa es cuando denunciamos ese mismo día ante la policía local y Sanidad del Ayuntamiento el hecho. Pero los días van pasando y allí no aparece nadie. Allí no aparece nadie. De eso tenemos que hablar, Emilia, tú que estás puesta en leyes y que te dedicas a eso. Sí. ¿Qué hacemos? Pero lo vamos a hacer después de la publicidad, pero el planteamiento es ese. ¿Qué hacemos ante una situación así? Sabemos que han abandonado unos perros dentro de una casa, pero no se puede entrar porque no hay orden judicial, porque papá. Y ahí están los animales. Seguimos hablando, pero tú lo conseguiste. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ahora en Valencia, Onda más Onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. Miau. Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-483098. ¿Te gusta jugar con el móvil? Ha llegado Masco Trivia. Descárgate el primer trivial sobre animales y desafía a tus amigos. Consigue estrellas y proclámate ganador. Miles de preguntas sobre animales dispuestas a poner a prueba tus conocimientos. Masco Trivial, disponible para móviles y tabletas. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Y aquí estamos, seguimos en Mis Queridos Animales. Y bueno, esta mañana la Asociación Nacional de Bomberos Forestales organiza la Marcha Nacional Marea de Fuego contra los Incendios y nos propone pasar una mañana de lo más divertida y educativa. Nos lo cuenta Edgar, Juan Perelló. Hola, buenos días, Edgar. Buenos días, Ata. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Dónde estáis? Bueno, vamos algo atareados ahora en este momento porque estamos terminando de organizar todo lo que es el tema de avituallamiento para la marcha en el Pont de Fusta y bueno, y organizando también a través de la seguridad de Valencia para el tema de la marcha que va a correr ahora a las calles en un rato. Oye, pero va a ser una cosa muy chula porque yo he visto el cartel de presentación y están, bueno, todos los bomberos con su equipo de trabajo, entonces que van a correr 10 kilómetros, según tengo entendido, con los cascos, con los monos. Hay que tener valor, ¿eh? En pleno julio, en pleno verano. Bueno, el tema es que las campañas forestales se hacen en verano y nuestro trabajo, cuanto más difícil es en verano, y es evidente por las temperaturas. Esto, la marcha son tres partes. Una es la que recorrerá por dentro de Valencia las calles. Es una marcha de concienciación donde van a participar varias asociaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Protección Civil de la Comunidad Valenciana y, así como a bomberos forestales. Y por otro lado, dos marchas. Una es la carrera que va a correr desde el río, 10 kilómetros, desde el último punto que se quemó en La Vallesa, y una marcha cicloturista que vendrá detrás como apoyo a la carrera. Realmente es una carrera simbólica, es una carrera para que la gente vea nuestras condiciones de trabajo y se conciencie un poco en el tema de la protección del medio ambiente. Cuéntanos un poquito, en fin, ¿qué pretendéis transmitir, aparte de bueno, sé que hay un mensaje de unificación entre todos, de unirnos ante el fuego y ante... Bueno, cuéntanos un poco tú, Edgar. Sí, bueno, la verdad es que al final, cuando llega el verano, el peso de los incendios forestales siempre recae en la extinción y en los medios que participan en ella. Y esto, la verdad, es que es un peso bastante grande para los trabajadores de extinción de incendios forestales, bomberos, voluntarios, vigilantes. Esto tiene que ser una cosa compartida. Aquí tenemos que entender que en la concienciación, en el medio ambiente, en la protección, cuenta desde nuestros hijos pequeños, desde la educación del día a día, hasta el administrador, hasta el regidor, hasta el componente de la administración pública, que es el que se encarga de poner los medios para la extinción. Por tanto, nosotros creemos que es un buen momento para lanzar una campaña que Magrama, y que estamos muy agradecidos que todos los años las hagan, pero es una campaña que además tiene cuerpo, es una campaña respaldada por los medios y por todo el mundo que estamos unidos en la protección del medio ambiente. Uh-huh. Edgar, ¿dónde nos dirigimos? Por ejemplo, los oyentes que no se han enterado aún de esta noticia y quieren pasar y quieren verlo, ¿dónde tienen que acudir? La salida de la marcha, de la marea, como tal, va a salir desde la plaza de Tetuán a las 11 en punto. Va a recorrer las calles de la ciudad de Valencia, pasará por la estación de trenes y luego subirá en línea recta por todas las plazas que llegan hasta el Pont de Fusta. Yo sí que me gustaría que acudiera mucha gente, porque además se van a hacer comunicados por parte de estos medios de estas asociaciones, de Greenpeace, de Ecologistas en Acción, de bomberos, de gente profesional, incluso en gente de la calle que va a hablar en ese momento y va a decir lo que siente sobre todo esto. Y creo que es interesante el estar presente. En las que corren. Además, estamos ante un verano muy peligroso para nuestros montes. A pesar del tiempo que estamos teniendo y que vemos que salen medio borrascas y tal, es el verano más seco que tenemos desde los últimos 15 años en la cuenca mediterránea. Y además, los niveles de acumulación de estrés hídrico y sobre todo la orografía que tenemos en la Comunidad Valenciana y los modelos de combustible que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana son muy peligrosos, es de los más peligrosos que hay en la península, pues hacen que el escenario de Valencia sea cuanto más representativo para este tipo de marchas y de campañas de concienciación. Claro, esas campañas de concienciación son muy importantes porque decimos, ¡ay, se ha quemado el monte! ¡Ay! Es que, como se dice muchas veces, los incendios hay que apagarlos en invierno, pero necesitamos el apoyo de todos, sobre todo de las instituciones, concienciarnos como individuos, pero bueno, que también estemos apoyados, pues si hay un monte que está seco y lo estamos viendo venir, se deben tomar medidas. De todos, hasta la concienciación, la prevención, El sentir por la protección del medio ambiente no forma solamente parte de los que extinguen ni los que administran, sino efectivamente, porque vosotros os veis ante un fuego de no sé cuántas hectáreas y vais con un camión cisterna y dices, bueno, pues sí, apagaré hasta aquí, pero no podemos confiar en que lo resuelvan solamente el cuerpo de bomberos. Nuestro trabajo es ponernos en riesgo día a día en los incendios forestales y somos conscientes de ello, y hay que ser consciente de la realidad. Y que cuando ocurre un incendio, quien está ahí son los bomberos forestales. Pero, ante todo, yo hago un llamamiento a la población en general en el tema de concienciación. El 70% de los incendios forestales se provocan por negligencias humanas. El 70% nos está diciendo. 70% negligencia humana. Son negligencias humanas. El resto son pues causas naturales o... Entonces, este porcentaje hay que tenerlo claro desde el principio y hay que entender que los incendios forestales se inician en un punto, es un punto de ignición que se extingue muy rápido, pero que por diversos motivos, por la orografía, por el modelo de combustible, por la temperatura y la sequedad, al final se hacen como... Y cuando tienen cierta dimensión, pues prácticamente es imposible ni para las administraciones públicas ni para los medios que participan en la extinción. Por tanto, esto es una tarea de todos desde el principio y es difícil, sé que es difícil ahora en verano unir a todo el mundo para hacer un llamamiento, pero es necesario. Es difícil, pero es necesario. Edgar, a las 11 en la plaza de Tetuán. Os espero a todos por allí. Fenomenal. Hasta pronto, entonces. Venga, hasta luego. Un abrazo, gracias, Edgar. Ramiro, estás en llamas, encendido. Estoy emocionado. Emocionado. Voy a ir a ver a los bomberos porque allí habrá muchas chicas, porque cuando hay bomberos, las chavalas van corriendo, ¿sabes? Van corriendo delante del fuego, si es preciso. Cuéntanos también por qué estás emocionado. Bueno, estoy emocionado porque dentro de un rato en Movida Valenciana, el programa estrella total de la música valenciana, voy a tener la suerte de, junto con Vicente Alventosa, hacerle una entrevista precisamente a Paco Viana, que nos está deleitando con su música durante el programa. Y también quiero decir una cosa, en el Facebook de Mis Queridos Animales Radio estamos poniendo fotos que las estoy viendo yo, tú las ves, pero acaba de poner José Asunción una foto de Emilia Pastor, que te van a salir pretendientes, está guapísima, ¿eh? Estoy guapísima, sí, sí, no, sí, puede, sí, ser menos, ¿eh? Sí, sí, no, sí, puede, sí, ser, sí, menos, sí. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Estamos poniendo fotos de todo lo que está ocurriendo ahora en este momento, incluso hemos puesto también una foto de Viana, el cantante Viana, amigo nuestro, que perfectamente podía ser bombero, porque es muy guapo, muy también, guapo, ¿sabes? Bueno, muy guapos, muy, muy guapos los perros que rescatan. Tenías una noticia más que contar, ¿no? Sí. Me habías dicho un perrito con la trufa, no sé qué. Ah, no. Vamos a ver. Esta noticia me la manda Ramiro Segreyes JR, que es, como el mismo nombre lo indica, es mi hijo, que es el que nosotros tenemos por ahí buscando noticias y tal, es un intrépido motorista y nos da noticias. Y entonces nos ha mandado una foto de un perro y un gato oliéndose, y nos dice que estemos pendientes, que tendremos noticias sobre esa foto, que ahí hay algo oculto. Hay algo que saber. Oculto. La única que lo sabe es tu prima, que hace tiempo que no la traes aquí, tu prima, la cubana. Está enfadada. Está enfadada contigo, que lo sepas. Se lo cuento todo. Dice que ella viene aquí a divertirse. Sí. No a oír discusiones ni nada. Digo, bueno, esto, Celia, cuando tú tienes la palabra, y ya sabes, las cubanas de repente están muy contentas, se enfadan, pero luego se les pasa, bueno, pues todo desde muy aquí, rápidamente. Bueno, pues desde aquí le pido perdón por si la he podido ofender, ¿sí? Que sepa que estoy loco por ella. Y que cuidado, por las noches no duermes. No duermo. Yo por las noches bailo, Ramiro. Ay, así que si señor, te quieres venir a bailar un poquito conmigo, mira, ya se me ha pasado el enfado, se me ha pasado el mosqueo que decís aquí en España. No, pero que no nos cuente lo que hace por la noche, por favor. No nos lo cuentes, Ramiro. No, pues, infantil. No, oye, no, pues por las noches salvar perritos, preocuparme, claro, por los gatos. Todo eso es lo que ha por las noches. Haciendo Vicente de así, cuéntanos. Vale, has tirado ahí una semana. Tú fíjate, el tipo... Sí, quería ser el héroe, yo. El héroe. Mira, esto es un héroe, una persona que puede estar haciendo, yéndose a la playa, o preocupado de su trabajo y quejándose del mundo, que es lo que solemos hacer casi todo el mundo, ¿no? Quejándonos, pues el tipo se ha estado yendo a ese sitio ahí, a Chiribella, a casa, con tres perros abandonados, moviendo Roma con Santiago, llamando a la policía, que no le hacían ni caso, llamando a otros institutos, a Sanidad, tampoco le hacían ni caso, sí, bueno, poniendo denuncias, tampoco te hacían ni caso. El tema que a nosotros nos ha chocado, obviamente, es el que tú quieres seguir los cauces legales, tú vas primero a la policía te pasa a Sanidad, pero allí no aparece nadie, y los vecinos sí que nos dicen que aparece la policía local, pero más preocupados casi por el ocupa que abandona la vivienda y abandona a los perros que por los perros en sí, de tal manera que nosotros al final... ¿Dónde se ha ido, no? Sí, de tal manera que nosotros, llegado el domingo ya, porque claro, un problema añadido es que una vez los sacas de allí, ¿qué haces con ellos? Pues nosotros también, al mismo tiempo, lo que vamos haciendo es buscándoles un hogar o algún sitio donde llevarlos, ¿no? Cuando resulta que ya conseguimos que una protectora, que viene gente de Benidorm a por los animales, pero solo puede venir el domingo porque, como trabajan con voluntarios, es el único día que pueden venir. Digo, pues bueno, desde el miércoles que nosotros denunciamos hasta el domingo, yo creo que los habremos rescatado sí o sí. Pero el caso es que llega el domingo, no están rescatados, y entonces cuando nosotros decidimos llamar al 112. Nosotros llamamos al 112, pasa hora y media y no aparece nadie, cuando nos habían pedido datos de en qué piso estaba, si se podía acceder por el balcón, sí. Digo, bueno, pues nos envían los bomberos sí o sí. Nuestra sorpresa es que pasa hora y media, allí no viene nadie, volvemos a llamar al 112 y el 112 nos dice, pero ¿no habéis hablado con la policía de Chiribella? Digo, bueno, que tenemos que hablar con la policía. Volvemos a hablar con la policía de Chiribella y nos dicen que, bueno, que como los animales al fin y al cabo están siendo alimentados por nosotros, que tampoco es tan urgente, que ya irán el lunes. Que el lunes llamarán a la inmobiliaria, porque el piso pertenecía a un banco, y que, bueno, a ver si consiguen por las buenas las llaves y que entrarán allí y que rescatarán a los animales. Evidentemente, ante ese hecho, nosotros pues nos presentamos personalmente en la comisaría. Éramos 25 o 30 personas las que nos congregamos allí, pero la policía seguía en sus 13. Oye, que ya vamos el lunes. ¿Ya ibais por 25 o 30 personas? Sí. En bueno, la calle, ¿no? Sí, esperando bueno. A ver qué pasaba. Voluntarios de APAC. Sí, ¿no? Y bueno, hicimos un pequeño llamamiento por Facebook, muy precipitado, pero aún así conseguimos que viniera gente. Nos presentamos, como te digo, en la comisaría de la policía local, pero bueno, ellos que no pueden hacer nada, que es una propiedad privada, que no nos preocupemos, que llamamos el lunes. El piso era del Banco Sabadell, porque estaba ocupado, sí. También te fuiste al Banco Sabadell. Sí. Bueno, hay que nombrar también a Salomé, que estuvo también al tanto de todo, que inició también todas estas acciones. Una pregunta, se me había perdido porque estaba aquí haciendo... ¿El Banco Sabadell lo hizo bien o mal? El Banco Sabadell lo hizo bien. Ah, es que pero tengo no sé. Una noticia mala del Banco de Sabadell. No, vamos a ver. Pero si lo hizo bien, me la guardo, ¿eh? Ramiro, ¿sabes lo que pasa? Esto no funciona como nosotros creíamos. Nosotros creíamos que, puesto que el piso estaba en venta en Chirivella, pues el Banco de Sabadell tendría las llaves del piso. Pero nos remitió a través de un número de teléfono a su central inmobiliaria, que está en Alicante. Nos pusimos en contacto con ellos. Bueno, ya le llamarán, ya veremos qué podemos hacer. Y fíjate que incluso lo que hicimos es, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que estamos interesados en ese piso, que lo queremos comprar. Qué listos. Ya ves, héroe listo, ¿eh? Ya ves, héroe largo. Sandokan sacaba el mamporro y Sandokan hubiera sacado el cuchillo. Lo que pasa es que igual tampoco tenía muchas ganas de vender el piso porque nos llamaron el lunes cuando los perros ya los habíamos rescatado. El hecho es que cuando ya la policía local insiste en que, bueno, que el comisario jefe ha dicho que el lunes los rescatamos, que no corren peligro, que los estáis alimentando, que bueno, que no os pongáis tan pesados, es lo que vienen a decirnos. Sí, te vienen a decir. Entonces decidimos ir a la Policía Nacional. A la Policía Nacional ya habíamos presentado denuncia el viernes. Habían pasado 2 días desde que lo denunciamos en el local y en Sanidad del Ayuntamiento. Digo, pues vamos a la Nacional. La Nacional, la verdad es que muy bien, un 10 para ellos, porque lo primero que hicieron es decir, ¿y dónde están esos perros? ¿Dónde está la vivienda? Vamos para allá. Vinieron con nosotros, nos acompañaron dos miembros de la Policía Nacional, estuvieron mirando por el balcón cómo estaban los perros, si se podía abrir la puerta o no. Tranquilos, que en menos de 2 horas tenéis aquí los bomberos y solucionado. Así fue. Yo me quedé allí, ellos se fueron, yo me quedé allí alimentando a los animales con más voluntarios, incluso los voluntarios que estaban debajo, o sea, en la calle vitoreándonos. Y sí que es cierto que estando allí me llama otra vez la Policía Nacional y me dice, oye, que los bomberos llaman para allá. A los 10-15 minutos me llama la policía local para decirnos, oye, que los bomberos van para allá. ¿Vale? Los bomberos ya estaban allí, obviamente. Ajá. Pero claro, ese vía crucis que han pasado los animales. Haré dos comentarios. Lo siento. Quiero felicitar a la Policía Nacional porque efectivamente siempre que tienes algún problema y tal igual y tratas con un policía, no voy a hablar mal de nadie, solo voy a hablar bien de quien tenga que hablar bien. La Policía Nacional normalmente siempre te atienden muy bien e incluso pues a mí me ha cazado un policía nacional hablando por teléfono y me ha dicho quita el teléfono, o sea, ayudándote, tal, o sea, que mando un saludo a la Policía Nacional y aprovecho también a la Guardia Civil, que también tengo gran simpatía por ellos. Pues y luego hablaré del Banco Sabadell, porque como el Banco Sabadell te veo un poco pelota, ¿eh? No. Oye, gracias, porque es el tío más pelota que he conocido en mi vida. No, lo veo un poco pelotilla. Sí, pues ahora cuando hable del Banco Sabadell veréis que no se pelota. Desde luego, Ramiro, la actitud de la Policía Nacional nos tranquilizó. Hay un montón de casos. Es broma, era broma. Haceros cuenta que los perros se llevaban ya una semana abandonados. Sí que es cierto que nosotros llevábamos 3 o 4 días alimentándolos. Como ejemplo, y hay vídeos en nuestra página de Facebook, eran dos cachorros y un adulto. El adulto es un pitbull que tendría que estar pesando entre 35 y 40 kilos y no pesó más de 22 kilos. Fíjate. O sea, estaban los huesos. Vicente, la policía, vamos, los bomberos pudieron entrar. ¿Por qué pudieron entrar? Evidentemente no me quiero ir de aquí sin agradecer a la pareja de ancianitos vecinos. Ajá. Del... Sí, por supuesto, se han portado de maravilla. Pudieron entrar, pudimos alimentarlo por el balcón, pero pudieron entrar por la puerta. Les costó bastante, sí que pero es cierto. Quiero decirte, pudieron entrar legalmente porque estaban 3 seres sensibles en peligro. Sí, pero quiero decirte que a lo mejor, ¿qué pasa? Que después de tantos días no había llegado la orden del juez y sin embargo cuando aparece la Policía Nacional allí te dicen 10 minutos esto está resuelto. yo no me creo que en 10 minutos apareciera una orden del juez. Quiero decirte que, no sé, es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de decir, oye, hay que sacarlos de allí y luego veremos a ver esto cómo lo casamos para que no sea... Aparte, la Policía Nacional tiene fuerza por sí misma, ¿eh? Mm. Sí, no. Creo que no, en un momento dado puede intervenir sin necesidad. Lo que nos deja un poco en el aire es la situación. Dice, evidentemente parece que te obligan un poco al delito, porque otra claro, vez. Vosotros tuvisteis que decir, sí. ¿Queremos ver el piso? Bueno, hubierais acabado viendo el piso y llevándonos a los bancos. El Banco Sabadell, cuando dijiste, queremos comprar el piso para lo que les había costado a ellos, que se lo habrían mangado a cualquier pobre persona. Y ahora voy a decir. ¿A eso no era la maldad? No. Ah, bueno. El Banco de Sabadell tiene un eslogan muy chulo que dice, ahora vamos a vivir más años, porque como todo ha avanzado, vamos a vivir más años. Sí. Y entonces, como ellos han analizado y han decidido y han estudiado que vamos a vivir más años, te hacen hacer la cola más larga, te hacen perder más tiempo, porque como vas a vivir más años, porque entras en el Banco de Sabadell y hay 5 o 6 personas sentadas ahí, cada uno a su aire, y hay una chiquita en la ventanilla, que ahora ya no es ventanilla, eso ya es... En el mostrador, sí. En el mostrador, y hay una cola que llega a la calle, y yo siempre digo, vale, como vamos a vivir más años, pues vamos a perder 3 horitas aquí. Pues vamos a pasar a la publicidad y volvemos enseguida, mis queridos. Cuando llega, y al fin llegó, y llegaste tú, y llegó el sol. Imagina que tienes una obra de arte en casa. Ahora imagina tener el nuevo Mini para ti. Renace un clásico. Nuevo Mini por 150 euros al mes con mantenimiento y seguro incluidos. 35 cuotas entrada 5.009 euros. Última cuota 10.836 euros. TAE 8,49%. Oferta de BMW Bank hasta el 30 de septiembre de 2014. Resto de condiciones en Mini en Gasa o en Mini.es. Y nos dieron las 10 y las 11. Ay, Atilla, estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? A Duque lo veo mal. Pues vamos a la Policlínica Veterinaria Valenciana ya. Sí, hombre, si son las 3 de la madrugada. ¿Y qué? Allí te atienden a cualquier hora del día y de la noche, los 365 días del año. Y si tu perro tiene que quedarse, tiene hospitalización. Ya, pero estará lejísimo, seguro. ¿Qué va? En la Avenida del Puerto 203, Policlínica Veterinaria Valenciana, 24 horas, el hospital de la Avenida del Puerto. www.povetval.es, el de la Avenida del Puerto. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia, lo que oyes. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia, lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta, Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283, teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Somos las mascotas. Si piensas que tu mascota es especial o simplemente a ti te encanta, no te pierdas el concurso fotográfico de mascotas de misqueridosanimales.com, con la colaboración especial de Mascocotas, Purina Proplan, Trixie y Biopark. Organiza levante-emv.com. Participa, envíanos la foto de tu mascota y no te pierdas unos regalos estupendos. Concurso fotográfico de mascotas misqueridosanimales.com. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive 5 incluido. ¡Ole, tigre! Basauto, Avenida del Puerto 11 y 13 y en calle San Vicente 208. Basauto. Radio. Woman, woman, woman, bellísima canción. Y nos va a contar Ramiro, si queréis, ahora mismo una noticia también muy bella, muy bonita. Bueno, dos noticias. Pues venga, adelante. Adelante, que está muy interesante esto de los perros, ¿eh? A ver cómo al final... Me diría que está muy interesante yo hoy, no, digo, tú, será la primera vez en la vida. Bueno, oye, pues mira, ahora acabamos de colgar en el Facebook la foto de un perrito que se llama John, en homenaje a John Lennon, porque estáis escuchando la canción esta de Viana, de Woman, John Lennon, y todo cuadraba. Al principio del programa, en la web de la 97.7, habéis visto que tenía un bolígrafo que le regalé en su día ATA con la bandera inglesa y tal. Pues es también otra sorpresa que tenemos preparada para un próximo programa, donde contaremos con la colaboración de Mini en Gasa, y también es otra sorpresa para que no perdáis este verano el puntito de estar escuchando el programa, que como veis cada día es mejor. ¿Ya está, Ramiro? ¿Ya has cumplido? Me he quedado descansado. Vale, venga, descansado. O sea, el programa es inmejorable. O sí, sea, que no sí. puede ir mejor. Sí, es inmejorable. Sí, sí. Como dice el Wyoming mañana más. ¿Cómo es? Porque mañana más, pero no mejor. Pero no mejor, porque eso es imposible. Correcto. Vicente, ¿entráis en la casa con los bomberos? Sí, entramos en la casa con los bomberos. Parecía que los perros ya se habían acostumbrado un poco a nuestra presencia a través del balcón, nada de agresividad, corriendo pasillo arriba, pasillo abajo. Conseguimos ponerles un collar, ponerles su correa. Se dejan tocar, sí, se dejan coger. Sí, se dejan Oye, tocar, pero y una cosa, el Ocupa no supisteis nada de él. No sabemos nada. ¿A qué se quedó más ancho que ancho? Tenemos datos de por dónde se mueve ahora. Ocupa debía trabajar en el Banco Sabadell, casi seguro. Pero no sabemos dónde está, Sí que es cierto, fijaros. ¿Pero cómo se puede ir una persona y dejar ahí tres perros y te quedas? Bueno, yo evidentemente no voy a entrar no daríamos... Pero te puedo decir que sí que nos hemos enterado, por ejemplo, que por el pitbull pagó 600 euros. O sea, detrás de esto hay una historia de... Es extraño, de comercio, es extraño, de comercio, de perros, sí, de comercio de animales. A lo mejor luego no le servía, por lo que fuera, he servido de ellos. Que es algo que también queremos denunciar, es decir... Acércate al micro. Ya no es que se abandonan animales, es que la mayoría de las veces los perros que se abandonan es porque el inicio del proceso en que alguien adquiere un animal, y al decir adquiere no me refiero en el tema posesivo, como comentaba muy bien Emilia antes, claro, hay que adquirirlos con conocimiento, hay que saber lo que supone tener un animal, y en este caso estos llamados potencialmente peligrosos, que a la vista, por ejemplo, de los últimos vídeos que hemos podido colgar nosotros en nuestra página, Chulo, que así es como se llamaba el animal, llegamos a saber hasta el nombre del animal, no se portaba para nada agresivamente, pero sí que el veterinario ha visto que hay en él conductas que parece ser que ha sido utilizado para peleas de perros. Aún así, el animal, muy bien, de maravilla, y nada, lo bajamos. Muy bien, agradecidos en cuanto entrasteis en la casa. Bueno, hay una serie de fotos que así lo demuestran y que nos sigue poniendo los pelos de punta. Los bajamos a la calle, los alimentamos, los acariciamos, los sacamos a pasear un poco, los desestresamos un poco antes de volverlos a subir a un coche y bajarlos para Benidorm. ¿Tenemos las fotos esas? ¿Tenemos las fotos? En nuestro Facebook, se lo acabo de comentar aquí, el comentario de Apax, están las fotos. Ah, pues nada, José. Están las fotos del rescate, incluso veréis que hay el primer vídeo que hicimos cuando pudimos, a través del balcón, poder observarlos. Por suerte, por desgracia para el Sabadell, los Ocupas se llevaron todos los ventanales, con lo cual el balcón y el resto de la vivienda estaba abierto. De par en par. Pero si no hubiera estado abierto y los perros hubieran estado dentro de la vivienda y no pudiéramos haberlos alimentado por el balcón, ese retraso en la policía hubiera sido, la verdad, lamentable. Yo creo que los perros estarían muertos. Emilia, legalmente, ¿qué se puede hacer ante una situación de abandono en una casa? Es que depende mucho, como ha dicho muy bien Vicente, de la sensibilidad y de la voluntad, pero por ley están obligados. Por ley están obligados, porque si la ley prohíbe el no facilitarles comida o el maltratarlos, esto es una falta de comida y un maltrato. Entonces, de acuerdo a la ley 494, están obligados a intervenir. Yo hubiera llamado como primera medida al 112. Lo digo por otra vez. No, desde luego ya lo tenemos muy claro. Porque funciona bastante bien a nivel a nivel este de pasar. Sí, pero Emilia, disculpa, nosotros ya en el último extremo decimos. No, llamamos... hicisteis lo correcto. Cuando hablamos por teléfono, por supuesto. Hasta la denuncia en sanidad. De ti vamos a aprender mucho, Emilia, pero es que a mí lo que me choca es lo siguiente: si nosotros ya ha llegado el momento, llamamos al 112, vemos que tarda el 112, volvemos a llamar al 112 y nos dicen, ah, pero no habéis hablado con la policía local de Chirivella. Yo, oliéndome lo peor, vuelvo a llamar a la policía local y nos dice, sí, sí, sí, la hemos recibido, pero ya iremos el lunes. Ya. Eso no puede ser. Pues entonces habría que hacerle referencia a la ley y decirle, no, señor, ustedes no van el lunes, ustedes van en un plazo que no sea perjudicial para el animal. ¿Eh? Entonces, no, si no, nos vamos a juzgado. Es que si no hay que ir al juzgado. Igual estaban poniendo multas y les venía más a cuento. No, es que es verdad. Es que la falta de interés. Hay un problema añadido con la ley esta, de la que hemos recogido más de 100.000 firmas para cambiarlo. Hay un problema muy gordo. Y que si no se resuelve, es difícil que esa ley llegue a ser efectiva, pongamos lo que pongamos. ¿Eh? Y es que la responsabilidad de la aplicación de la ley ha pasado a los ayuntamientos. En Valencia hay, en la Comunidad Valenciana, 500 y pico de ayuntamientos. ¿Cuántos están en disposición de aplicar? Tienen recursos y conocimientos para aplicar la ley. Además, si es un pueblo grande o como puede ser Chirivella o Aldaya, esas poblaciones que ya son un poco importantes, pues aún. Pero en un pueblo pequeño se conoce todo el mundo. ¿Cómo el alcalde cómo va a denunciar a su vecino o a un familiar? Y esas denuncias no prosperan. Se archivan y en paz. Se pasa el plazo y ya está. Bueno, Vicente, entonces, al final lo consiguió, o sea, después de llamar... Lo conseguimos, ¿no? Lo conseguiste. Sí, hay que agradecer también a Salomé. Sí, a Salomé, bueno, Salomé, Agas, la Salomé es una colaboradora de la asociación y es... vive en la misma plaza donde estaban los perros y es la que sí que ve un perro que no para de asomarse. De hecho, nosotros creíamos que íbamos a rescatar uno y nos encontramos con tres. Pero luego, no voy a decir más nombres porque algunos ni los desconozco porque vino gente anónima que había oído la noticia, que había visto el vídeo, que había oído tal. Pero, por supuesto, nuestro mayor agradecimiento a los que hicimos allí fuerza, pero sobre todo a la gente que vino allí. La gente y nos que estaba, apoyó. O sea, cuando rescatasteis a los perritos, ¿cuántos erais abajo? 25, 30... Está mal, aplaudiendo todos, ¿no? Sí, bueno... Además los bomberos, como son tan vistosos, con los animales en brazos, ¿no? Se respiraba un ambiente festivo y la verdad es que estábamos muy, muy emocionados. Luego te das cuenta, hay mucha gente animalera, mucha gente amante de los animales, aparte, hacer una acción de este tipo te llena de orgullo, de satisfacción, de decir, ostras, me imagino que se te quedaría el cuerpo... Sí, ¿no? la verdad es que, mira, nosotros la asociación somos apenas 4 o 5 personas, no somos más... Pero sí que nos nutrimos de muchos voluntarios que realmente, aparte de darte la fuerza, son los que hacen que podamos cada vez hacer más cosas. Y sí que te das cuenta, te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros nos encontramos un animal tendido en medio de la carretera hace un tiempo. Resultó que el animal tenía al final moquillo, no pudimos salvarlo, no pudimos rescatarlo, pero lo llevamos, lo hospitalizamos, 2 o 3 veces hospitalizado. Dimos 1000 patadas. No teníamos dinero para todo lo que se nos venía encima. Hicimos un llamamiento... y gente anónima que yo ni tan siquiera conocía, y por supuesto ellos no me conocían a mí, pues recogimos casi 500 euros en una tarde. Maravilloso. Se me pone la carne de gallina. Estupendo. Lo recogí, pues me tuve que ir al Bonaire, al Daya, a Cuart de Poblet, tomar para el animal. Y... Vicente da así, un héroe. No, te gusta mucha gente, pero sí esa que constancia que mantuviste. Sí que quiero hacer hincapié en lo que acabas de decir. Hay muchísima gente que por esta... labor, por esta causa, pone su empeño y son personajes anónimos que falta, pues no sé, falta que a lo mejor las instituciones se pongan de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo también con publicidad y volvemos enseguida casi para despedirnos en Mis Queridos Animales. Somos las mascota. Si piensas que tu mascota es especial o simplemente a ti te encanta, no te pierdas el concurso fotográfico de mascotas de misqueridosanimales.com, con la colaboración especial de Mascocotas, Purina Pro Plan, Trixie y Biopark. Organiza levante-emv.com. Participa, envíanos la foto de tu mascota y no te pierdas unos regalos estupendos. Concurso fotográfico de mascotas misqueridosanimales.com. A ver, bicicletas, tablas de surf, esquís, botas, raquetas, patines, aquí. Pelota, cometa, mochilas, nevera, ropa de recambio, sí, sí, perfecto. Juan, así que os vais de fin de semana, ¿eh? No, ¿qué va? Si volvemos esta noche. Nuevo Honda Civic Tourer. Atractivo por fuera, espacioso por dentro. Descúbrelo en tu concesionario oficial Honda. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto, Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. El Centro Veterinario Vetnatura ofrece un completo servicio médico veterinario con las últimas tecnologías. Desde cirugía con láser, oftalmología, odontología, medicina para animales exóticos, etcétera, hasta acupuntura y homeopatía. Además de un trato de lo más cariñoso con nuestros peludos. Si quieres lo mejor para tu amigo, Centro Veterinario Vetnatura, donde tu mascota se sentirá como en casa. Vetnatura, calle Ciscar 53, Valencia, 963-445-444. 97.7 Valencia. Y aquí casi ya cerrando, mis queridos animales, una historia con final feliz. Tres perros abandonados a su suerte, que entre todos, APAX, la asociación APAX, y Vicente Dassi, y Salomé también, pues consiguieron liberar y Pilar, y tanta gente, y los abuelitos, mucha gente que no sé el nombre, pero de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí. Pues estupendo. Emilia, sé que quieres decir algunas palabras de despedida a todos esos animalitos que... Sí, mira, yo voy a acabar con un homenaje a todos los animales, y ahí sí que se me pone la carne de gallina y a lo mejor me emociono, que mueren en los incendios. Nadie se acuerda de ellos. Pobrecillos. Ahí mueren cantidad y además achicharrados y heridos y tal. Entonces yo aprovecho para decirle a los bomberos que esta marcha, que me parece fenomenal y me parece apropiadísima, pero que en otras ocasiones también, en lo sucesivo, que cuenten con las asociaciones de defensa animal, que también participaríamos, porque cuando se quema el bosque, se queman los animales. Se queman los animales y además... Y de mala manera, y en fin, y los que salen huyendo, en fin, se desorientan porque pierden lo que es el entorno familiar. Es un drama. Entonces que, en fin, un homenaje sincero a su memoria, pobrecillos. Y además, como bien ha dicho este chico, el profesional bombero, decía, el 70% de los incendios es negligencia individual de cada uno haciendo la pelea, el otro no sé qué. Cuando no intencionados. Pues muchísimas gracias, Vicente Dassi, enhorabuena. A vosotros, me he sentido como en casa. Sí, tenías un poco de miedo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se me ha notado y ahora cuando llegue a casa tendré a mis más fervorosos críticos. Sí, bueno, diciéndome... No te podrán criticar, ¿eh? Bueno, lo has hecho muy bien. Y encantado de estar con Emilia, la cual no conocía, pero Emilia, pasta de que conocerla, cambia las leyes. Conocía su labor, pero ha sido un gusto conocerla. A partir del lunes el programa la gente lo puede seguir escuchando en el Facebook, lo colgamos el lunes, la gente que no haya tenido oportunidad de escucharlo, pues puede entrar en el Facebook y... Perfecto, pido la palabra un segundo, sí. Y es decirte que nos escucha mucha gente y que me llama para decírmelo. Sí. Eso quiero hacerlo público. Bueno, sabes que la 97.7 es la emisora más oída en Valencia y nosotros formamos parte de ella. Yo no digo eso porque no tengo, pero sí que tengo constancia de que lo oye porque me lo dicen. Bueno, y por internet nos escuchan también en Nueva York, porque en Nueva York tenemos un oyente. Ah, tienes un oyente. Con eso ya me quedo. En Sudamérica más oyentes, pero ahí son chicas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Eso es todo, amigos. Os deseo lo mejor en este fin de lleno de calor y color. Reíros, amaros y disfrutaros, que esto es un suspiro. Y si es en compañía de vuestros perris y mascotas varias, las que sean, suspiraréis mejor. Se despide Vicente Alventos al sonido, Ramiro Segrelles. Ya te hago mis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes.